Muy buenas, atractor, bienvenido a esta 47ª reflexión. Y hoy tenemos a Joby, o Joby, no sé muy bien cómo se pronunciara, que dice: una de las frases típicas de caca que más me desagradan es la de yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho en esta vida. Y lo cierto es que entiendo desde dónde viene ese sentimiento, ¿no? Tiene un sentimiento, tú consideras que la persona que hace esa frase, fíjate que esto al final es más importante nuestra interpretación del mensaje y de dónde viene ese mensaje que la frase en sí misma. La frase en sí misma, yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho en esta vida, yo considero que es una frase muy buena, es una frase excepcional, es una frase increíble. Para mí es una frase digna de enmarcar. Y ahora explicaré por qué. Tú ahora dirás, pero ¿cómo, Ray? ¿Qué me estás contando? Si es una frase de caca. Y lo cierto es que no. Esto sería una falsa frase de caca. En realidad, esta frase se puede interpretar de caca cuando se interpreta mal el mensaje. Cuando quizá tú pienses que la gente que dice esta frase, que no se arrepienta de nada de lo que ha hecho, es arrogante. Es gente que considera que nunca se ha equivocado. Es gente que considera que es perfecto y que todo lo que ha hecho está bien hecho. Y yo personalmente no la interpreto así. Esta frase para mí, en sí misma, es sabiduría pura. Es una frase que está encerrando, pues eso, el haber entendido cómo funciona la vida. ¿Por qué? Significa que yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho, entre otras cosas porque me haya equivocado o haya acertado, como digo en mis cierres, del resultado no deseado de mis decisiones. Yo tengo que sacar excelentes conclusiones, tengo que aprender, tengo que ver cuál es la lección detrás de ello. Eso no significa que si pudiera volver atrás, quizás estaría bien cambiarlo. No lo sé. Yo, de hecho, hay una película que se llama El efecto mariposa, que es una película que a mí me encanta, la habré visto varias veces y no soy excesivamente cinéfilo, o por lo menos cuando veo algo no soy mucho de volver a verlo, a menos que me haya impactado de verdad. Y esa película la he visto en varias ocasiones, no sé si 3 o 4 veces, hace mucho que no la veo, por cierto, estará bien volver a verla, ahora que lo pienso, me apetece volver a verla, para que veas que es una película que realmente me impacta, o me impactó en su momento. De hecho, es una película, una de las pocas películas que he podido ver yo solo, sin la necesidad de tener que irme, porque ahora ya no, a esta edad y con esta testosterona y con todo lo que soy yo ya ahora, sí que puedo ver una película entera sin ningún problema o quizá me puedo hasta dormir viéndola si la película pues no es muy excitante o yo estoy muy cansado. Pero en mi juventud, cuando yo, o sea, si veía una película con alguien, con un amigo, con una chica, con lo que fuera, sí que la podía ver perfectamente entera o si iba al cine o era un evento como social y especial. Pero en mi propia casa, pillar una película de videoclub y verla yo solo o, bueno, en DivX, ¿no? Estas cosas que habían antes de que Internet fuera lo que es ahora. Pero bueno, cuando tenía yo la posibilidad de ver una película solo, a la media hora, a la hora como mucho, se me caía la casa encima. Necesitaba salir, necesitaba socializar, necesitaba hacer, pues eso, cosas con seres humanos. Era bastante social dependiente, vamos a llamarlo así, ¿no? Yo solo no estaba. Se me caía la casa encima. Esto es algo que hace mucho que ya no me pasa, pero me ha pasado. Sin embargo, con películas como esta, recuerdo haberla visto del tirón. No sé cuánto dura la película, 1 hora y media, 2 horas, no estoy seguro. Puede que más, no lo sé, no lo recuerdo. Pero vamos, que no es una película de 1/2 hora ni de 1 hora. Y recuerdo verla y no darme ni cuenta. O sea, acabar la película y decir, wow, esta película ha sido capaz, ¿no?, de cautivarme durante toda la duración. Es verdad que es una película muy impactante. No sé si la habrás visto, es bastante antigua, pero si no la has visto, recomendadísima. Entonces, si seguimos la trama de esa película, voy a hacer un poquito de destripe, spoiler para los millennials en adelante. Voy a contar alguna cosa que si no la has visto, pues bueno, tampoco te voy a desvelar mucho. Pero sí que voy a contar un poquito, que es que, de alguna manera, la persona tiene la capacidad de volver a puntos en su historia y cambiar lo que hace, tomar diferentes decisiones, y entonces el futuro se plantea de una manera distinta. En esta película es un poquito exagerado eso porque los cambios son dramáticos, ¿vale? Y es lo que realmente engancha. En cualquier caso, Si no fuera así, si los cambios no, o sea, si los cambios que se pudieran hacer en el pasado no fueran tan dramáticos, pues quizá habría alguien que dijera, yo quiero cambiar esto que hice, quiero tomar esta otra decisión que tomé, ¿no? Y podría ser lícito, es decir, podría ser hasta acertado, vamos a llamarlo así. Lo que pasa que hay algo más profundo que todo eso. Gracias a cómo es la vida, que es continua y no vuelve atrás, por lo pronto no sabemos volver atrás en el tiempo. Gracias a cómo es la vida, nuestras decisiones tienen consecuencias y consecuencias a todos los niveles. Hagas lo que hagas, queda hecho, se perpetúa. Si lo pudiéramos cambiar, pues bueno, habrían universos paralelos y cosas muy, muy como la película, bastante, sería muy distinto todo. Pero lo que hay detrás de todo esto es que el aprendizaje que se saca después de las consecuencias de una decisión se perdería. Y es muy fácil ahora decir, yo vuelvo ahí atrás y lo hago de otra manera. Porque claro, ya has vivido las consecuencias de esa decisión y has concluido que esa decisión fue lo que te llevó a este punto y que si hubieras hecho otra cosa te habría llevado al punto deseado. El problema, entre comillas, es que si tú volvieras al pasado y hicieras otra cosa, no sabrías lo que pasaría si hicieras lo que has hecho. ¿De acuerdo? O sea, si tú volvieras a, no sé, imagínate que puedes no cambiarla tú, pero volver a tu yo de hace 3 años y decirle, oye tú, no hagas esto, que sé lo que va a pasar, mejor haz esta otra cosa. Pues esa otra persona que eres tú en ese momento realmente tiene que confiar en lo que le estás diciendo y en qué va a pasar, y es otra persona que no tiene tu experiencia, y aunque tú se la transmitas, no la ha vivido, no sabe las consecuencias reales. Entonces, si te hace caso y hace otra cosa, van a suceder otras anécdotas, va a tener otra experiencia distinta, pero no va a saber lo que tú sabes, no va a vivir la experiencia que tú has vivido. Entonces, es crucial realmente esta frase porque dice, no es inteligente arrepentirse de lo que has hecho, es inteligente aprender de los resultados no deseados de lo que has hecho y de los deseados también, pero normalmente los deseados como que molestan menos. Sin embargo, los resultados no deseados sí que nos marcan, nos molestan, vemos que nos hemos equivocado o entendemos así, y entonces puede venir el arrepentimiento, pero en realidad no te puedes arrepentir de algo que has hecho, entre comillas, o no deberías de arrepentirte, porque si lo has hecho, lo he hecho pecho, si lo has hecho, hecho está, y ahora en ese momento, después de haberlo hecho, es tú el momento para, si realmente no te gustó lo que hiciste, no volver a hacerlo o aprender a hacerlo de otra manera. Es el momento en el cual tú tienes que mostrarte a ti mismo, mostrar a quien le tengas que mostrar, a quien está a tu alrededor, a quien quizá haya sufrido las consecuencias de tu decisión, mostrarle que has aprendido la lección y que ahora puedes hacerlo mejor. Eso es realmente la frase que yo diría. O sea, yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho en esta vida. Y mucho menos de las cosas que he hecho mal, porque hubiera preferido saber hacerlas mejor, sí, seguro, pero si no las sabía hacer bien o mejor, fue esa el aprendizaje que obtuve y ahora debería de saber hacerlo mejor. Aún así, estoy seguro de que, y a mí me ha pasado, que en muchas ocasiones dirías, si volviera a este punto, ¿qué haría distinto? Y igual no sabes qué harías distinto. Y dices, está claro que en este momento algo. No sé, conociendo a esta chica, que al final fue mi pareja y a lo mejor tuve hijos con ella, tal y como han salido las cosas, no era una buena idea, que ojo, seguramente no fue esa la decisión la peor, por así decirlo, sino que cuando tú conoces a una pareja y tienes hijos con ella o lo que sea, tú es toda esa relación la que realmente son decisiones tras decisiones tras decisiones, no es un momento puntual de esa decisión de haber decidido estar con ella, ¿no? Son muchas las decisiones. Pero bueno, supongamos que se pudiera simplificar tanto. Si no estuvieras con esa chica, pensarías, bueno, pues entonces estaría con su hermana o habría encontrado a otra chica más adelante. En cualquier caso, y seguramente, si no hubiera sido con esa chica, habría sido con la siguiente, que habría pasado una película similar. Porque al final eres tú, tus patrones, tu conducta, tu forma de entender el mundo, tu forma de actuar, de reaccionar o de activar el mundo, la que te va a llevar al camino en el que estás. Entonces, ese aprendizaje lo ibas a conseguir antes o después. Por lo tanto, yo espero que ni tú, nadie, se arrepienta de lo que ha hecho. Al contrario, lo asuma, asuma la responsabilidad, diga, sí, esto lo hice yo, y fue para bien, para mal, para mejor o para peor, y en consecuencia voy a tratar de ir depurando, mejorando, pues eso, mi forma de interactuar con el mundo. Yo creo que esa es mi idea. Así que hoy tenemos una frase que no es de caca, todo lo contrario, que se podría hacer mejor, que sería, en lugar de no me arrepiento de nada, voy a aprender de cada cosa, que es lo que digo al final en mi frase, y que voy a aprovechar para cerrar con ella. Mucho ánimo, más energía, y ya sabes, de los resultados de las decisiones, resultados no deseados de tus decisiones, que saques excelentes conclusiones. Nos vemos mañana sin falta.